Buen día, Pablo. Buen día a vos y a toda la audiencia. Daniel, tramo final, últimos días de la campaña, dos semanas o menos de dos semanas para el 14 de noviembre. ¿Cómo vienen? Sí, es cierto, todo llega, ¿no? Ya venimos de varios días de campaña porque tuvimos que sortear en La Paso también, así que bueno, vamos a hacer campaña doble esta vez en la provincia, claro. Por lo menos nuestro espacio. Bien, inmediatamente después de pasar a La Paso comenzamos a recorrer todo el interior de la provincia nuevamente y bueno, vemos en nuestros militantes, en los distintos lugares y demás, mucha expectativa, digamos, ¿no? Después del resultado que logramos en La Paso contra el Frente de Todos, que fue un 10%, 20.000 votos, para nosotros muy importante. Por lo tanto, el trabajo que estamos haciendo es para reafirmar, digamos, ese resultado y es más, creemos que podemos crecer en base a un porcentaje importante de ciudadanos pampeanos que por ahí no fueron a votar porque no le dieron la importancia suficiente, creyeron que a lo mejor que era una interna o bueno, por distintas situaciones, y creemos que esta vez que van a ir a votar el 14, por lo tanto estamos haciendo un trabajo de militancia en cada uno de los lugares en ese sentido, ¿no? Como incentivando para que vayan, para que concurran. Y la verdad que, digamos, no ha cambiado para nada, a mi juicio, el clima o lo que veíamos en la gente en el 12 de septiembre, o sea, en La Paso. Me parece que sigue la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía pampeana está muy muy mal, está desconforme, está enojada con el gobierno nacional. Y bueno, y ha visto o ve en nuestro espacio es una alternativa distinta, ¿no? Claro. Daniel, te corto, discúlpame, porque dijiste el gobierno nacional está descontento. ¿Y con el provincial cómo están? ¿No están tan descontentos como con el nacional? Lo que pasa es que está claro que lo que se está eligiendo acá son cargos nacionales, digamos, no se debate las políticas provinciales o la gestión, no está en tela de juicio la gestión provincial. Yo no sé si están más enojado o menos enojado. Evidentemente también a uno cuando transita la provincia también marcan alguna dificultad o algún tipo de disconformismo, pero digo, la ciudadanía tiene muy en claro que lo que se está eligiendo son representantes en el Congreso de la Nación y bueno, uno va a estar sentado en un espacio político que en este caso es el oficialismo nacional, el gobierno nacional, el kirchnerismo y del otro lado estamos nosotros. Entonces, digamos, me parece a mí de que está muy claro de lo que está evaluando la gente en ese modelo, digamos, no está en juicio, tela de juicio, la gestión provincial. Claro. Daniel, ahí en las encuestas están diciendo que remonta un poquito el oficialismo aquí en la provincia de La Pampa. ¿Para vos se va a repetir esa diferencia de 10 puntos que hubo en Las Paso? Yo te voy a ser totalmente honesto. En La Paso, todas las encuestas, por ejemplo, nosotros en la general no nos daban como que ganábamos, es decir, yo lo que veía, ¿no? Sí, el resultado de la interna nuestra por ahí lo veía con alguna posibilidad, pero no daban y después, bueno, ganamos por 10 puntos, sí. Medio como que sorprendió ese resultado. A mí me parece que a lo mejor por ahí puede haber en algún lugar puntual, puede haber, digamos, alguna variación, pero en general me da la sensación de que sigue lo mismo, digamos. A mí me parece que el que no votó ya en la interna no hay motivo para que cambie su voto, y trabajando con la franja que no ha ido a votar, yo creo que nosotros estamos en condiciones de decir que vamos a reafirmar ese resultado, ¿no? El 12 de septiembre. Claro. Esa es la sensación que yo tengo, más allá de la encuesta, que de todas maneras, la que he visto y demás, igual nos dan una diferencia, nos dan una diferencia importante. Sí, hablan de 5 o 7 puntos. Exactamente, sí. Que es importante, 7 puntos en la provincia de La Pampa, digamos, estamos hablando de un caudal de votos importante, ¿no? Daniel, y que no aparezca Berna, ¿cómo lo analizan ustedes? Están en la vereda de enfrente. ¿Lo miran eso, no lo miran? Sinceridad, sí, te pido. En realidad es un problema del oficialismo, ¿no? Que es una discusión interna que tienen. Yo ya dije el otro día, bueno, uno no puede desconocer la figura de cierto liderazgo que ha habido en la provincia, o figuras que para mí son electores importantes, ¿no? De nuestro partido hemos tenido una figura como Perón Garay, en su momento Pacheco, que era una figura muy reconocida, no se puede dejar de conocer. En el justicialismo, un Marín, un Berna, digamos, son figuras que por ahí trascienden lo partidario, digamos, son electores muy importantes, que crean cierta expectativa, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, digamos, lo que nosotros hicimos es unificar todo nuestro espacio, que eso es lo importante, el día lunes, trabajando con todos los precandidatos, su gente, su militancia, porque creemos que esa es la manera de revalidar el resultado, ¿no? Nuestra fortaleza, no tanto pensando en lo que pueda hacer en este caso el oficialismo o el otro partido. Ese es un problema de ellos que tendrán que resolver ellos, digamos. Nosotros hacemos nuestro trabajo y bueno, y vamos en busca de ese voto en base a la propuesta nuestra, ¿no? Claro. Sí, la consulta de la prensa, bueno, no te la haré yo solo, esto de Berna, porque fue determinante en lo que pasó en el 2017, cuando hubo elección parecida, y Berna no había aparecido y apareció, bueno, era gobernador también, se puso la campaña al hombro y bueno, y por 76 votos se dio vuelta la elección. Fue un escenario distinto, ¿no? Donde vos decís bien, él era el gobernador, el signo político nacional era otro partido, era el nuestro precisamente. Hoy no existe eso, hoy hay un alineamiento muy muy directo, digamos, entre el gobierno provincial y nacional. Digamos, entonces creo que a lo mejor Berna usó una estrategia, como decía yo, un elector distinto, logró incrementar el caudal de votos, nosotros mantuvimos, pero bueno, ellos en base al trabajo que hicieron con respecto a la gente que no ha ido a votar, evidentemente incrementó su caudal y bueno, hiciera que ganaran por 76 votos, eso es cierto. Claro, sí. Daniel, y el eslogan que empezó a correr en los últimos días es la Pampa o la Cámpora. ¿Estás de acuerdo con eso? No te vimos con la remera esa puesta. La usa más gente de Cambiemos. En realidad fue tomado de una misma frase del ex gobernador, sí, ¿no? En su momento se dijo la Pampa o la Cámpora. Bueno, será un escenario parecido, digamos, qué sé yo. Hoy en día son la misma candidata, bueno, el mismo escenario de que se dio en esa oportunidad. Yo diría más que eso, bueno, estamos peleando con un modelo que es el kirchnerismo, el orden nacional, al cual evidentemente no coincidimos. Creo que es un modelo que lleva cada vez más a la indigencia, a la pobreza, más desocupación. Entonces, necesitamos algo, una alternativa distinta en base a un consenso generalizado, a reformas estructurales con mucho debate y demás. Y bueno, con esa propuesta y con ese eslogan nosotros estamos trabajando. ¿Y no hubo heridos en la interna de Cambiemos? No, para nada. Vos habrás visto que el día lunes después de la elección estaban todos los candidatos, es más, en las recorridas siempre nos acompañan, digamos, en la medida de las posibilidades, todos los precandidatos y su militancia. Entonces tenemos todo muy claro de que el objetivo es ganar el 14 de noviembre, porque va a ser el puntapié inicial, no solamente en la importancia e implicancia que tiene esta elección, sino que el inicio a lo mejor de lo que vendría a ser la alternancia dentro de 2 años, ¿no? En la Argentina y en la provincia de La Pampa. Por lo tanto, todos sabemos eso y estamos trabajando para eso, todos unidos. Bien, Daniel, no sé si quedó algo que nos quieras decir, por supuesto, está el micrófono de Kermés, sino gracias, como siempre. No, yo agradecerles, como siempre, la predisposición y bueno, ustedes nos dan la oportunidad de poder trasladar el mensaje a la ciudadanía, si no nos es más difícil, yo siempre digo, sin los medios de comunicación por ahí se complica, así que agradecerte y bueno, decirles, aprovechar la oportunidad para decirle a todos los radioescuchas de que es muy importante el 14 de noviembre que vayan a votar, que ejerzan eso que nos da la democracia en la soledad, en la intimidad, que es el voto, digamos, y bueno, que opten por el espacio que más se sienta representado o crean, digamos, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propuesta, el kirchnerismo tiene su propuesta y tiene para elegir, digamos, pero Lo otro es mera declamación, cuando uno reniega, uno se junta con amigos por ahí, pero queda en saco roto, digamos. Lo importante es participar e ir a votar. Así que, nada, eso, solamente que invitarlos a que el 14 concurran y voten. Bueno, bueno, Daniel, muchísimas gracias, como siempre. Que tengas buen día. Bueno, gracias a vos y un saludo a la audiencia. Bien.